triste que está la casa desde que tú ya no estás. Por eso a Dios le ruego por tu pronta libertad. Porque te pongo